para Salta Cable Color, para Internet y para el aire de TV2 en el programa número 15 de Movida Norteña TV. Mili, ¿llegan? Llegan ellos por segunda vez en nuestro programa, en el programa número 15, La Niña Bonita. Los presentamos y le damos la bienvenida al grupo Cara. La banda del Cara y Charqui. Muchísimas gracias, muy buenas tardes Movida Norteña. Muy contento de estar esta tu bandita. Vamos a comenzar con ritmo. Esta es la banda, tu banda, mi banda, la super banda del Cara y Charqui. Muy buenas tardes, gente linda del Canal 2. Así comienza el show en vivo de la banda del Cara y Charqui y sus lirios salteños. Y esto dice... ¡Vamos la familia Aramayo! ¡Así, así, así, así! ¡Y esto dice! De la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar. De la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar. ¡Hey! ¡Eso hizo! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! De la cumbia de mar adentro la más sabrosa para bailar. De la cumbia de mar adentro la más sabrosa para gozar. Y este tema va dedicado para la carterita Producciones. Cari Charqui, tiene que ser. Vamos, Gastón. ¡Uy, uy, uy! Esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, te voy a hacer feliz. Esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, seremos muy feliz. La belleza de tu alma llenó mi soledad, llénate mi vida de felicidad, llénate mi vida de felicidad. ¡Vamos, Eugenio! Y yo te digo, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, esta noche sí, seremos muy felices. Esta noche sí, mi amor. Y vaya el saludo para las carperitas, para las culisueltas y las nenas malas, che. ¡Eso! ¡Vamos, Franco! ¡Uy, uy, uy! Para la gente linda de San Lorenzo, para la familia Torres. ¡Vamos, Eugenio! ¡A bailar, a bailar, a bailar! José Colque, que me estás mirando por Canal 2. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, Mechuda! ¡Así, así, así, así, mi amor, así! Tengo una pena dentro de mi alma. Tengo una pena dentro de mi alma. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Te vas de mi amor. ¡Oh! ¡Eso, eso! Y tengo una pena, mi amor. Y te lo dice el Cara y Charqui. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Gastón! ¡Vamos, Julio! Tengo una pena dentro de mi alma, tengo una pena dentro de mi alma. Porque te vas, porque te vas, porque te vas de mi amor. Y porque somos, y somos, escucha, escucha, escucha, niños salteños. va dedicado para el Carpa, el Salteñito. Vamos, familia Aramayo, vamos, Jorge. ¡Eso, eso! Pero la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el sol, y cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar, nunca imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Hoy es amor, hoy es amor, hoy es amor. He sentido amor, oh, oh, oh, oh, por primera vez, oh, oh. Se titula Falsa, mi amor, falsa. Y esto dice: yo vivo solo pensando en tu forma de amar. Cuando vienes a buscarme no me brindas siempre amor. A pesar de todo eso yo siempre te quise hablar, y tú no me escuchabas lo que yo te iba a decir. Falsa, tú me mentiste. Falsa, tú me engañabas. Falsa, tú te volaste. Falsa, no te quiero más. No te quiero más, mi amor. ¡Eso! El saludo para el Valle de Lerma. ¡Vamos, Carpa la Florida! Y también vaya el saludo para la gente linda del Carril. Carpa la Florida, Carpa el Bono Jonar. Así, así, así, así, mi amor. Eso, eso. Vamos las carpelitas. Vamos, Silvia Moya. Eso, eso. Seguimos. Sigue sonando la banda de Carichalque en vivo en el canal 2, Movida Norteña. Y esto dice: ¡uy, uy, uy! Vamos a la manía. Vamos, el Beto por fan. Eso, eso. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Busca un carro reblandece, el buen machito florece y las aves se desnuda. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las almas se juntan. Caballo de la sabana que ya está viejo y cansado, pero no quiere tener un corazón amarrado. Cuando lo suelta la rienda el caballo picotea. El poto da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque puede de esta vida no hay otra oportunidad. ¡Vamos, Cristian, vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Así! Cuando el amor llega así de esa manera. Cuando el amor llega así de esa manera. Se no tiene horario ni fecha en el calendario. ¡Hey! Y esto se titula ¿Y qué pasó, mami? Para vos, mechudo. Este cariño que te regalé me lo devuelves en este momento. Todos mis días que regalé, voy a pensar que nunca los vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel, baby. Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó. ¿Y qué pasó? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nuevamente la banda del Cara y Charqui en este programa número 15 de Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta, sonando totalmente en vivo. Bueno, ¿a quién le voy a dar la palabra en el día de hoy? Ahí está el amigo Julito, sale al frente como siempre. Este es el programa número 15 y es la segunda vez de ustedes. Creo que estuvieron en el programa 9, si no me equivoco, en el 9. ¿Cómo anda, Julito? De vuelta, ¿cómo está? Buenas tardes, Eugenio. Bueno, contento por la invitación. Y bueno, por segunda vez acá pisando el escenario de la movida norteña, y bueno, agradecerte por la invitación, contento por la aceptación del público, por todos los escenarios que estuvimos compartiendo para el Día de la Madre. Mando un saludo para la gente del Carril, para la gente de la Florida, Carpa de los Meños, Carpa del Puma, en las manos de Carperita Producciones, Carpa Salteñito, y bueno, Salomanía, ahora te paso con Cari Charqui. ¿Cari Charqui va a decir toda la cartelera el fin de semana o usted? A ver, cuénteme, ¿cómo anda don Julio? ¿Cómo le va de vuelta? Pero muy contento, mirá, de estar secundado por esta camada de chicos jóvenes que seguramente van a seguir llevando la dinastía cumbia salteña. Mirá, contestando a tu pregunta, mañana nos estamos presentando, ahora 19 en la Carpa del Puma, luego vamos al Salteñito y para volver a la esquina que nos vio nacer la Pride Esquironal, de la mano de la familia Farfán, Vectomanía Disco Danzán. Sí, señor, Salón Manía, qué gran lugar. Ahí van a estar ustedes presentes ahí, seguramente con la transmisión de la 88.3 FM Radio Manía. Amiga del barrio Villa de Charta. Ahí está, saludos para Lobito Cruz, un gran amigo que siempre ve el programa. Para la gente que ve por internet, que después me olvido, para Jesse, para los amigos Walter Laime, que está cumpliendo años, un difusor muy grande, que calculo que lo conocen, Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia. Sí, un saludo para Walter Laime. Está de cumpleaños hoy. Un feliz cumpleaños de parte de Julio, el cual tuvimos la oportunidad de conocerlo. Sí. Una excelente persona. Ajá. Y bueno, ya muy pronto volveremos a Nuevo Buenos Aires. Un saludo para el monito Chuchuy, que debe estar ahí también viendo la movida norteña, ¿no? El saludo para el monito Chuchuy también, que es acompañante nuestro, monito Chuchuy Producciones. Ustedes que van a estar presentándose, muchísimos bailables carperos. Pero hay algunas fotitos que seleccionamos de programas anteriores, solo de programas anteriores, las fotos. Déjame mandar un saludo, acá me están tirando la oreja para Mario Ibarra, ¿no? Para Mario Ibarra, un gran amigo. Bueno, yo prácticamente nací junto a ellos, junto a Mario Ibarra. Están las fotos por ahí mientras seguimos dialogando. Para Joaquín, bueno, esta la habíamos mostrado la vez pasada, pero es una foto que me gusta mucho, el grupo con algunos que están y otros que ya no están de esta formación, ¿no? También mando un saludo para Echavarría, exactamente como vos decías. Son chicos que... No he pasado, ¿no? Lo que pasa es que por ahí uno no puede y siempre tenemos uno que pueda reemplazar, como dicen papá, mejor o peor, pero siempre reemplazando y una buena familia, ¿no? Todos chicos jóvenes, futuro Cari Charqui, ¿no? Y cada día se va sumando más nuevo, y ¿no? Y son más los Cari Charqui. A ver, que tenemos algunas de los... Bueno, esta es ahí en lo que fue el Puyay, ¿no? el año pasado, bueno, comienzos de este año, porque ya no terminó el año. Es ahí esa foto, sí, ¿no? Sí, esa foto es ahí, bueno, con todos los integrantes. Y bueno, hoy tenemos un nuevo integrante de la banda del Carichay, en el güiro Gastón. Bueno, ¿ves? Esa fue la primera vez, ahí no estaba el nuevo integrante, ¿eh? Ahí estaban casi todos ustedes, pero ahora tenemos un nuevo integrante entonces de la banda del Cara y Charqui, lo que dejó el programa número 9 aquella vez, chicos. Seguimos recorriendo fotos nosotros también acá en nuestro programa de Movida Norteña TV, programa número 15. Fotos de lo que dejó y que la pueden encontrar en nuestro Facebook y también en la banda del Cara y Charqui o los Cara y Charqui, esos son los Facebook, Julito. Sí, la verdad que estamos compartiendo las fotos la primera vez que podemos venir. Claro. Algunos integrantes que ya no pueden seguir en la banda por temas familiares, cuestiones propias, bueno. Pero nosotros seguimos adelante con la trayectoria que ya tiene mi papá de años, conoció la banda del Cara y Charqui, ¿no? Mucha historia el amigo Julio Tolaba, que se vienen grandes presentaciones camino al carnaval. Me gustaría que me recuerden las contrataciones y cómo es a través de los Facebook, que los mencionamos siempre nosotros, ¿viste? Son los que salen, pero en voz oficial de ustedes. Mira, Eugenio, te agradecemos a vos, toda la movida norteña, toda la producción que conforma, que la verdad que una excelente producción. Y bueno, dejamos el número de celular de mi hermano, 154 020 521, o si no, en el celular de mi papá, 154 150 086. Y como vos también decías, por la bella Facebook, la banda del Cara y Charqui o los Cara y Charqui, ¿no? Exactamente, hay dos vías de comunicación a través de Facebook y hay un número también para comunicarse. Bueno, estamos 19 horas 10 minutos, se viene en un rato la banda Carioca, se viene muchísimo más, se viene Damas Gratis en este ciclo de Canal Encuentro en Cumbia de la Buena. Y la gente quiere seguir bailando con ustedes, queridos amigos de la banda del Carichay, que van a seguir sonando nuestro programa porque son del elenco estable, del staff. Así que gracias por confiar nuevamente, Julito, en nosotros. Mirá, quiero agradecer, mando nuevamente un saludo para todas las personas que mañana vamos a presentar, como dijo mi papá, vamos a presentar en Carpa del Puma, la mano de la Gladys Flores. Voy a estar ahí también con los gaiteros, producciones. Así que nos vamos a cruzar, compartir un escenario. Seguro. Excelente. Ajá. Mi tío, le mando un saludo a Luis Tolaba, que siempre está con nosotros también. También mando saludos por Carpo Salteñito, de la familia Aramayo, y bueno, saludos Manía, ¿no? Y acá Carichargo me adelantaba para el próximo domingo. No, quería decirte como primicia para tu programa que cuénteme. El viernes 13 estamos entrando a sala de grabación en Estudio CAM de Víctor Herbas. Ah, bien. Lo que va a ser la grabación número 31 de mi trayectoria, digamos, pero tengo el privilegio que Víctor Herbas me grabó a partir de la grabación número 21, así que nos conocemos así con Víctor. 10 seguidas en su estudio, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, y esta mañana había WhatsApp que estuvimos con Osvaldo Sarabia, o más conocido como el Monito Chuchuy, el cual nos confirmó, claro. El domingo nos estamos presentando en Carpa La Florida, el cual nunca me canso de agradecer de ese empresario bailantero que siempre me apoyó, como acá en Salta Capital, el Beto Farfán. Así que, hermano, nosotros muy contentos con la movida norteña, la verdad que se nos están abriendo muchos campos laborales y eso significa que tu programa tiene una gran audiencia del aire. Gracias Julio por esas palabras, gracias por estar. Chicos, tienen a las bailarinas para que bailen junto a ustedes en la última parte de esto, así que a disfrutarlo, a seguir bailando en este programa 15 de Movida Norteña TV por el 2, por la pantalla de TV 2 Salta. Gracias Julio, gracias por confiar y seguiremos trabajando hasta fin de año seguramente en el programa. Vamos a continuar, esto es en vivo, la banda del Cara y Charqui para internet, para Salta Cable Color. Con los amigos de Gabo Sonidos, sigue sonando, no te muevas, la banda del Cara y Charqui. Muchísimas ¡vamos! Gracias y así nos despedimos con este ritmo bien carperito, ritmo de gaita, se va la banda, la bandita del Cara y Charqui. Ritmo de gaita, al estilo de la banda del Cara y Charqui. Y vaya el saludo para Elena de parte de Quique. ¡Eso! Para la familia Salvatierra del Patito. ¡Eso! Me he puesto a amar primero el amor verdadero que tú querías. Con un beso sincero, él te dijo te quiero, tú lo creías. Pero ha pasado el tiempo, tu amor se fue como el viento y se marchó. Ahora está llorando, ahora está pagando la lagrimita tierna. Ahora está llorando, ahora está pagando la lagrimita la tierra. Toma mi paño y no deja de llorar, con tu lagrimita que te hace mal. Toma mi paño y no deja de llorar, con tu lagrimita que te hace mal. ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita, mi amor! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vamos, Julio! ¡Rompe esos timbales! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! Y te lo canta el Chari Chari. Y eso dice... Si has pensado dejar mi cariño, no creas que ahora lloraré como un niño. Pero quiero que lo hagas consciente, porque si te vas nunca más quiero verte. Pero quiero que lo hagas consciente, porque si te vas nunca más quiero verte. El quebrante que es fuerte y robusto, a golpe de agua poco a poco muere. Así muere mi pobre corazón, día tras día cuando tú lo ofreces. Así muere mi pobre corazón, día tras día cuando tú lo ofreces. Si sabes que yo te quiero, si sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te quiero. Sufro tanto por tu amor, mas ahora no quiero verte. Sufro tanto por tu amor, mas ahora no quiero verte. Presentando lo nuevo, nuevo de la banda, la banda, la banda, la banda. Eso, eso. Y vaya el saludo para los colegas músicos, para mis amigos de Jorge y del Ritmo. ¡Eso, eso! Ya no tengo pena porque volvió mi negra, me trajo alegría y mucha felicidad. Ya no tengo pena porque llegó mi negra, me trajo alegría y mucha felicidad. Y así nos vamos. Gracias, movida norteña. Será hasta la próxima. Arriba mi salsa querida. Nos vamos con la palma. La palma, la palma, la palma, la palma.